La libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Me parece que matan a un hijo cada vez que privan a un hombre del derecho de pensar. Un pueblo no es independiente cuando ha sacudido las cadenas de su amo. Empieza a serlo cuando se ha arrancado de su ser los vicios de la vencida esclavitud. La juventud es feliz porque es ciega. Esta ceguedad es su grandeza. Esta inexperiencia es su sublime confianza. ¡Cuán hermosa generación de los jóvenes activos! Preferiría un rabo de nube. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿Son una las dos? No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano silenciosa. Cuba, ¿cuál viuda triste me parece? Yo sé cuál es el clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana, el universo habla mejor que el hombre. ¿Cuál bandera que invita a batallar la llama roja de la vela flamea? Las ventanas abro, la estrecho en mí, muda, rompiendo las hojas del clavel como una nube que enturbia el cielo. Cuba, viuda, pasa.